Mundofonías. Mundofonías. Don't

Hemos oído música en el idioma bretón de Bretaña en el noroeste de Francia, de donde llegaban estos tres cantantes, Eric Marchand, Eric Meneteau y Joan Lange, como decíamos, interpretando piezas en este estilo cant à discant, un canto a capela que se incluye en este disco Giri, hoy, en el que ellos cantan en este su idioma acerca de las grandes preocupaciones del mundo: el amor, la rebeldía, la juventud, la esperanza, la injusticia y la fiesta. Saltamos de tierras de Bretaña y de la lengua bretona, esa lengua del tronco de las lenguas célticas, a otros parajes del territorio francés, en este caso a Auvernia, desde donde nos llega una experiencia realmente curiosa. Vais a ver aquí recitado música inclasificable, una tensión artística que no cesa, y la verdad es que es un proyecto bastante curioso. Aquí se juntan artistas de la compañía Lex Central con el trío Ultra Zouk y una mezcolanza de voces, metales, violines, bajos, teclados, baterías. Según ellos definen, una orquesta de baile en partes iguales, eléctrica, vociferante y epiléptica. Así que vamos a escuchar este proyecto, Randam Fatal. Y es que, como dicen ellos, esta música no es normal, c'est pas normal. Bipette et Saxifrane, les sœurs de chez l'autre côté du coteau, elles ont déjà été au poste de gendarmerie de Touillac pour avoir commis des faits qui leur sont reprochés. Personne n'a jamais su. Elles portent en elles le profond silence, le secret en chape, et toutes sortes de non-dits, de non-lieux, de non-faits coincés dans les plis de leurs robes rouges comme le sang. Dans les pupilles, ces filles. Un tir phosphorescent dans chaque tressaillement de paupière. On sait pas à quoi elles tournent. Elles font la valse, à droite et à gauche, comme le fameux Boston. Si bien que la musique de bourré est écrite à tort, à deux temps. La vraie bourrée des sœurs de chez l'autre côté du coteau s'écrit à trois temps. On sait pas à quoi elles tournent. Depuis que le film est passé au cinéma de la Views, on les appelle les sœurs Inception. Inception dans ta face! Avec les robes rouges comme le sang, la mitraillette des yeux jamais fermés, on sait pas à quoi elles tournent. Elles aiment l'odeur de l'essence, les chapeaux en dentelle et les fruits pourris, c'est pas normal. Elles aiment s'enivrer avec des flasques cachées dans les jarretières. Elles collectionnent les noisettes trouées et elles mangent des anguilles de la Durol, c'est pas normal. Elles ont des permis de chasse, elles étendent le linge le lundi et passent la débroussailleuse le mardi, c'est pas normal. Est-ce normal? C'est pas normal. C'est anormal, et est-ce si mal, si c'est pas normal, est-ce normal, c'est pas normal. Et elle danse en trois temps, quelque chose qui tourne et retourne, comme un siphon de lavabo avec du sang caillé sur l'émail. Les chaussures qui disparaissent dans les effluves de la night, ça fait du frisson dans la zone 51 du cerveau, c'est pas normal. Et soudain, elle s'évapore comme dans un rêve, d'un seul coup, en profond silence. Non plus, et les chevals, pareil, inexplicablement. We'll be right back.

Pues después de escuchar a Random Fatal desde Francia, hemos seguido con música de Italia, la que nos presenta este trío femenino llamado L'Amori Vostri. Y este nombre se debe a que ellas son Lavinia Mancusi, Mónica Neri y Rita Tuminia. Así que sus primeras sílabas dan este nombre, L'Amori Vostri. Es como un juego de palabras con la palabra amor. Y ellas son tres artistas italianas de tres regiones diferentes. Lavinia es de Roma con familia en Campania, la región donde está Nápoles. Mónica es del centro sur y Rita es siciliana Umbria. Y de este disco llamado Rosabella hemos elegido una pieza que a lo mejor os suena a los oyentes veteranos de Mundofonías. La Tamburriata del Camafro, una pieza que conocemos por la interpretación de Aquaraya Drom, el grupo de Erasmo Trella, que precisamente es el compositor de esta pieza, Tamburriata del Camafro, que hace referencia a una figura, el Camafro, que es como un músico que realmente va de relleno porque no sabe tocar, pero si contratan a una banda de, por ejemplo, 20 músicos y uno no puede ir, pues se pone un Camafro para hacer bulto, digamos. Es una de las canciones favoritas de Juan Antonio y mía. Mandamos un saludo a Erasmo Trella por esta obra de arte que retomaron este trío, L'Amori Vostri, como decíamos, en este disco Rosabella. Mandamos también un saludo a la voz masculina que estaba en esta pieza, la de Claudio Cavallo Giannotti, líder del grupo Mascarimiri de la región de Puglia, en el sureste de Italia, a los que también seguimos por aquí en Mundofonías desde hace, uf, yo qué sé, 14 años, 15 años. Más. Uf, mucho. Nos gusta mucho. Bueno, pues seguimos con más cosas. Sí, además de esa Tamburriata del Camafro, que nuestros veteranos oyentes habrán reconocido, pues también había un apunte al final de otra música que hemos escuchado, yo creo que en diversas versiones a lo largo de la historia aquí en Mundofonías, como es esa pieza del repertorio klezmer, el Búlgar de Odessa. Pues después de escuchar este disco, que ya tiene unos añitos, pero que ahora es cuando caía en nuestras manos y por lo tanto disfrutamos con él en compañía de nuestros oyentes, nos vamos con algo recién publicado en formato single. Es la artista hispano-argentina Guada. Como sabéis, pues su disco Cuero ha sido favorito de Mundofonía recientemente y posteriormente a su publicación ha editado un single en combinación con el dúo Sur. Es un homenaje a la canción andina con una pieza bien clásica de ese repertorio, un huayno peruano titulado Son Collay. Thank you. negra como mi suerte son collas. La música de esta artista, como decimos, hispano-argentina, Guada, una pieza, un single que se concibe como un apéndice, digamos, a su reciente disco Cuero, en este caso en colaboración con el dúo Sur, interpretando ese clásico de la música andina, Son Collay, que escuchábamos aquí en Mundofonías. Pues continuamos ahora con una música que llega desde Praga, República Checa, aunque realmente por su sonido es bastante ilocalizable, digamos. Ellos son un cuarteto muy particular. Son cuatro clarinetistas. Jindris Pavlis, Ludek Boura, Wojtek Nidel y Petr Pepino Balasek. Ellos, además de tocar clarinete como tal, pues a veces cantan también, introducen electrónica y algunos otros instrumentos. Este es su sexto disco llamado Towers. Y se abre con esta pieza llamada del mismo nombre. Y después, seguid atentos porque seguiremos con clarinetes, con un clarinete muy especial. Pero ahora, como decíamos, Clarinet Factory. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y efectivamente, como comentaba antes Araceli, después de escuchar a la Clarinet Factory desde la República Checa, y vamos a continuar con un clarinete muy especial, y ya lo habéis escuchado, una raga de la tradición indostánica tocada con ese instrumento que no es muy habitual para ese estilo, pero que lo maneja maravillosamente este artista Jafar Hussain Randhawa, músico pakistaní, originario de la región del Punjab y nacido pues dentro de una tradición familiar de música, especialmente de instrumentos de viento. Y es uno de esos discos que tenemos que agradecer a sellos ubicados, digamos, fuera del centro de producciones musicales, que puede ser el mundo occidental, porque nos llega por vía del sello Honeyun Honey, desde Karachi, Pakistán, que recientemente nos hacían disfrutar con otro disco del Talib Trio, anteriormente también con el de Ustad Nur Bakhsh, ese maestro del Benyu, y del que hoy escuchábamos esta pieza musical incluida en el disco Guldasta de Jafar Hussain Randhawa, el clarinetista que se hacía acompañar del tabla, el doble tambor de la tradición indostánica del norte del subcontinente indio, Riaz Ahmed, y del armonio de Munir Hussain. La pieza que escuchábamos era Sanwal Mor Muharan. Dejamos Pakistán, llegamos hasta Azerbaiyán para escuchar un guitarrista bastante particular también. Bueno, yo creo que casi todo lo que hay en Mundofonías es muy particular. Hablamos de Rahman Makhmatli, un guitarrista que es un símbolo en el estilo de tocar la guitarra de su país, de Azerbaiyán, y que lleva trabajando con la guitarra desde muy pequeño. En su trabajo él traduce la manera de cantar del estilo Mugam y del estilo de los Asiks a la guitarra, por eso le llaman el hombre con los dedos cantarines. Y este disco que tenemos aquí se llama Azerbaiyani Guitarra Volumen 2, y esto de Volumen 2 es porque el Volumen 1, dedicado a la guitarra de Azerbaiyán, era el disco que sacó Bongo Joe Records, dedicado a Rustim Kuliev, que hemos oído aquí en Mundofonías previamente. Y este disco, con interpretaciones de Rahman Makhmatli, saldrá a finales de mayo, y en él escuchamos cómo él interpreta esos estilos con guitarras eléctricas fabricadas en Checoslovaquia por la fábrica Yolana, que supuso una revolución para los músicos del Cáucaso. Este disco consta de grabaciones antiguas de este artista, que sigue en activo actualmente. La pieza que vamos a escuchar es Yannick Karami. Con esta curiosa música caucásica en la guitarra eléctrica, en una grabación, como decía Araceli, antigua, y en la cual en ocasiones se puede apreciar esa antigüedad, porque la cinta de donde está extraída esta música, pues a veces hay un momentito que se oye así un poco regulín, pero vamos, es muy poquito, lo vais a disfrutar igual. Bien, pues como digo, con Rahman Makhmatli cerramos esta edición de Mundofonías, que como siempre os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa y estas maravillosas músicas por toda la galaxia. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y dentro de muy poquito aquí de nuevo en vuestra emisora favorita. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! We'll be right back.